Católico. Ignení Radio, la radio que si for. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. ¿Qué tal? Seguimos en Desmintiendo las Sectas. Información de la RIES, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. La información es tomada de InfoRIES, de un boletín que nos mandan quincenal a nuestro correo, y aquí se las compartimos. Hace algunos días subimos un podcast a iVoox donde poníamos información de la RIES y del peligro que conlleva devolverse adicto al yoga. Pues hay gente que comentó en la entrada que pusimos, que dicen que no tiene fundamento lo que habíamos dicho en esa ocasión. Leído los artículos de las RIES, pues los invitamos a que visiten las RIES y vayan a un programa muy interesante que se llama Conoce las Sectas, de Radio María, Radio María España. Y usted ahí hay un programa emitido, no recuerdo qué fecha, pero está muy interesante, donde nos dice pues la realidad de estas prácticas orientales como el yoga. Eso es como nota para que, si usted es una de esas personas que no cree que se puede uno volver adicto al yoga, pues escuche ese audio. Y además también hemos compartido en la entrada que pusimos en iVoox, hemos dejado un enlace que te lleva un archivo de texto donde también dejamos muchos audios para que puedan descargar y escuchar. Lógicamente, estas personas que dicen que es mentira lo que dijimos aquí en este programa, pues se dicen de mente abierta, pero de mente abierta no lo son tanto, puesto que no creo que se atrevan a escuchar los audios que hemos dejado ahí en iVoox. Pues el boletín de esta quincena está muy interesante. Hay mucho que leer, pero no vamos a leerlo todo porque es mucho. Pero sí vamos a leer los titulares para que usted se dé cuenta cómo han aumentado los delitos de videntes y brujos que actualmente se están propagando. Solicitan 3 años de prisión para un vidente africano que estafó 40.000 euros en Lugo, España. Otro titular: juzgan en Valencia, en España, a un vidente acusado de estafar 77 mil euros a un cliente. Detienen a un vidente en San Sebastián, España, después de obtener 23.500 euros de un cliente. Denuncian a un vidente porque el amarre, así como le llaman, que encargó, no surtió su efecto, imagínense. Y en Argentina advierten sobre la multiplicación de magos y curanderos en Mendoza. Y un psicólogo argentino dice que las prácticas esotéricas generan, entre comillas, alivio. La psicóloga española dice: cada vez creemos más en la videncia, milagros y sanaciones. Obispo hondureño dice: los adivinos y hechiceros manipulan la conciencia de la gente. Y un psicólogo mexicano dice que los brujos son charlatanes que quieren ganar dinero. Y también en México algunos políticos lamentablemente recurren a la brujería por su inseguridad, puesto que creen que invocando a ciertos seres espirituales pues van a tener protección. Bueno, esos son los artículos más sobresalientes, de los cuales vamos a leer el de psicólogo mexicano, y dice que los brujos son charlatanes y quieren ganar dinero, y que algunos políticos se recurren a la brujería por su inseguridad. Creer en brujerías y magia negra es cuestión cultural. Una persona que se refugia en estas actividades y se dedica de lleno a hacer trabajos es porque tiene muchas necesidades económicas, pues principalmente quien hace el mal son charlatanes que quieren ganar dinero. Así lo dijo el psicólogo Saúl Castillo y lo leemos en el medio mexicano Pulso, diario de San Luis, en un artículo firmado por Verónica Galván. Opino que hay personas en las que su entorno y creencias están puestas en la brujería y entre más la practiquen ellos o alguien de su familia, se sugestionan y sienten que los maleficios, entre comillas, afectan su salud y hasta su vida personal. Una persona va a creer en brujerías dependiendo la crianza que le dieron. Las personas adoptan como su forma de vida este tipo de creencias y las adoptan como parte de su cultura, expresó el especialista. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, es un negocio familiar. Las personas que lo practican hacen creer a otras que las van a sanar, pero esto no es así. Solo los despojan del poco dinero que tienen y en ocasiones por no atenderse hay enfermedades que no se detectan a tiempo por creer, lamentablemente, que son males impuestos por este tipo de prácticas, que no lo son, puesto que ya avanzada la enfermedad, llegas al hospital, ya no pueden hacer absolutamente nada los médicos de patente. Lo que la gente necesita es ir a visitar un especialista. Hay muchos trastornos que los atienden los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos o los médicos, pero la gente pone su fe en causas supuestamente mágicas, con la creencia de que van a aliviarse, pero la mente es muy poderosa y viven engañados. Ahora, con respecto a los políticos que recurren a la brujería por su disque inseguridad, en que los políticos recurran a la brujería para resolver este problema, no es nada nuevo en México ni en el mundo. Cuando Ulises Ruiz Ortiz gobernó Oaxaca, recurrió a brujas. Ulises Ruiz Ortiz gobernó Oaxaca, recurrió a brujas para superar la crisis que vivió en el 2006. Según dijo el periodista y escritor Joel Gil Olmos, autor del libro Los Brujos del Poder, donde cuenta la historia de algunos políticos de los últimos 100 años que han estado vinculados a estas prácticas, como Madero, Felipe Ángeles, Calles, los priistas, Francisco Barrio, Marta Sagún, Elba Esther Gordillo o los yunquistas, entre otros. Lo cuenta Iván Castellanos en el medio Tiempo en Línea. El que un político recurra a estas prácticas es símbolo de inseguridad de los gobernantes, pues no están seguros que la toma de decisiones sea la correcta, dijo Gil Olmos al ser entrevistado al término del panel La legislación de la marihuana en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Este tipo de prácticas va a continuar porque es parte de la naturaleza humana. En el fondo, lo que representa es una gran inseguridad, sobre todo de personas que tienen que tomar decisiones, quienes tienen una incidencia muy fuerte. Se tienen casos de presidentes, líderes sindicales. Tienen la ambición de tener más poder, pero también las inseguridades. Se necesita algo que dé seguridad independientemente de creencias religiosas, posición política, de preparación académica. Va a seguir persistiendo la necesidad de seguir teniendo chamanes, brujos, asesores espirituales, cartomancistas, astrólogos, dijo. Pero este fenómeno no solo es de México, se registra a nivel mundial. Hitler tenía a su bruja y su astróloga. Winston Churchill también. La Segunda Guerra Mundial casi fue un enfrentamiento de brujos cuando la guerra de Afganistán, Mitterrand tenía a su astróloga que le decía qué días tenía que decir. En tanto, Nancy Reagan puso astrólogos y un calendario marcado con colores para la toma de decisiones. No solo se trata de culturas, falta de educación o de ignorancia. Es un fenómeno mundial e histórico que reflejan temor así como necesidad de mayor poder, por lo cual va a continuar. Afirmó pues Gil Olmos, el escritor de este libro, de este libro que nos habla acerca de los brujos que han estado persistentes, quizás en la toma de poder de algunos gobernantes, incluso algunos partidos políticos. Afirmó que no es gratuito el que lleven a cabo estas medidas, como les dije, y los tienen que mostrar para que tenga efecto. Pero también esto cambiaría si se tuviera un gobernante seguro de sus decisiones, que tuviera confianza y el respaldo social, pues no necesitaría este tipo de acciones. Además, detalló Gil Olmos, lo mismo sucedió con Ulises Ruiz. Tenía sus brujas, una serie de creencias, pues tuvo uno de los momentos más críticos de la historia oaxaqueña. Una crisis fuerte, y ante ello necesitaba algo que le ayudara. Y como no tenía la seguridad propia o de su equipo, acudió al mundo sobrenatural, que muchas veces ni siquiera les da resultado. Repito, ni siquiera les da resultado. Dijo que eso también se ha visto reflejado en la administración de Gabino Cue, quien ha mostrado un dije de un jaguar, el cual en la cultura maya significa fuerza, pero esto genera también desconfianza por lo que esté haciendo. Ningún político es digno de tener confianza, pues no se pueden tomar decisiones en base a este tipo de prácticas. Repito, ningún político es digno de tenerle confianza si utiliza este tipo de artefactos, y pero aún si no pueden tomar decisiones en base a este tipo de prácticas, ni con dijes, brujas, o lamentablemente también a muchos toman por superstición la creencia en la Virgen de Guadalupe. Ojo, para los ignorantes, toman a la Virgen de Guadalupe como superstición, pero un católico que está bien formado sabemos que es Santa María, Madre de Dios, la misma bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, y ella no es objeto de superstición, nada de eso. Los católicos sabemos que ella es nuestra madre, y es la madre de Dios, la madre que se dignó bajar del cielo y visitar este suelo bendito de tierras mexicanas. Ingení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.